en Radio Talcahuano 105.7 FM y www.radiotalcahuano.cl. El Minuto Navalino es una presentación de Buses Flota LST, Turismo Nacional e Internacional, Viajes Especiales, Traslado de Personal a Empresas, Arriendo de Buses y Microbuses, Balmaceda 340 en Talcahuano. Comercial Libra Limitada, pagamos el mejor precio por sus metales. Jaime Repullo 595, Huertos Familiares y Comercial Talcahuano, Bilbao 371. Cyberspace, tu espacio en Internet, San Martín 162 y Bulnes 152, Talcahuano. Cyberspace, tu espacio en Internet. Vidal Faisol Ref Limitada, su empresa refractaria de la octava región. Las Hortensias 5458, Villarroal, Metalcahuano. Sucursal Nueva York 290, Quilicura, Santiago. La Casa del Teléfono, amplio servicio en reparación de notebook, instalación de citófonos, servicio técnico electrónico de audio y video. Barros Arana 340, local 4, Concepción. Teléfono 41-246-0851. La Casa del Teléfono. Servicio de Alimentación Lugoca Servial, concesionario de casinos, ofrece la más alta calidad en el rubro de alimentación y atención de empresas. Contacto de nuestro amigo Luis González Cabrera, 41-279-7586 y celular 619-38-980. Lugoca Servial. Fundación Sentido Social, ¿qué estás dispuesto a hacer por Chile? Búscanos en Facebook, Sentido Social, y Twitter, F-Sentido Social. Juan Pablo Cepeda, presidente de Sentido Social, te invita a conocerlos. Iglesia Bíblica Bautista de Hualpén, te esperamos en Avenida Colón 8251, teléfono 241-0016. Iglesia Bíblica Bautista de Hualpén. Luis Santibáñez, consejero regional, apoyando a Naval de Talcahuano y al deporte de nuestra comuna. En Radio Talcahuano 105.7 FM, ya está en el aire el inconfundible estilo del Minuto Navalino. Michel Saavedra, Roberto Morandé, Víctor Marino, Cristian Lascano y todo el talento de Nicolás el Estadístico dan vida al Minuto Navalino. Entérate junto a los protagonistas de todo lo que pasa con el equipo de tus amores. El Minuto Navalino lo que cuenta es la información. Conéctate primero en el 105.7 FM, señal aérea y www.radiotalcahuano.cl para todo el mundo. En Minuto Navalino, contra viento y marea, apoyamos a Naval. Bienvenidos al Minuto Navalino. Bienvenidos al Minuto Navalino, desde el estudio en día viernes ya comenzamos a contarles lo que pasa con el equipo del Ancla, abrazarlos a cada uno de ustedes en este 2016, que les vaya espectacular en todo lo que tienen planificado, proyectos familiares, personales, la salud que nos acompaña siempre, y lo más importante, la familia reunida. Vamos a saludar también y agradecer a todos nuestros auspiciadores que nos acompañaron durante el 2015 y también el 2016 nos siguen acompañando. Comercial Libra Limitada, Buses Flota LST, gracias a Cristian Concha por el apoyo permanente. A Comercial Libra Limitada, a la señora Lucía Aedo, a don Carlos Chisano por siempre estar acompañándonos. A Rodrigo Segura de Cyberspace, a don Erwin Clexe de Vidal Faisol Ref Limitada, a nuestros amigos de Hardware Limitada, Servicio de Construcción, a don Julio Andrade Propiedades, a la Casa del Teléfono, a la Florería, al Jardín de Lorraine, a la Fundación Sentido Social, a Servicio de Alimentación Lugoca Servial, a Parrillada San Andrés, a City Center Music Store, a las Mascotas SOS, a los Abogados Talcahuano, a la Iglesia Bíblica Bautista de Hualpén. Bueno, quiero nombrar a todos, a todos los que nos acompañaron durante el 2015. A lo mejor algunos ya no están, pero sí pueden volver, eso es importante. Así es que los invitamos de alguna u otra forma a ser parte de nuestro staff de auspiciadores durante este año 2016. Es importante que usted se decida. Recuerde que nuestro programa tenemos que financiarlo. Esa es la verdad de las cosas. Tenemos que financiar todo lo que es el avisaje, tenemos que financiar los partidos, las transmisiones, las llamadas por telefonía celular, los viajes y muchas cosas que no son posibles si usted no está ahí con el auspicio de todos nuestros amigos que han hecho posible que este programa esté al aire durante muchos años. A nuestro amigo de Cutter Service, a Luis Santibáñez, consejero regional, a Eduardo Gaete Grex, también saludar a Jaime Peñairillo, concejal, Leocán Portus, y a todos los que nos han apoyado durante el 2015 y esperemos también que nos sigan apoyando durante el 2016. Dejamos un mensaje ahí en nuestra página de Facebook, porque ahora la convertimos en página, ya que nos bajaron el Facebook, el perfil de Facebook del Minuto Navalino, así es que tenemos una página ahí donde estamos informando las noticias más importantes y también lo que se viene, los partidos y toda la información que usted necesita a través del Minuto Navalino. Y ahí también hicimos una publicación por si quiere ser parte del staff del Minuto Navalino, auspiciando cada uno de los partidos. Es súper importante, reitero, no quiero ser majadero, pero reitero la importancia que tiene que usted sea auspiciador del Minuto Navalino. A lo mejor no ha consultado los valores, son muy bajos los valores. Los valores son más que todo para poder financiar los programas de estudio, para poder financiar de alguna u otra forma los viajes, los programas de estadio, para poder financiar la telefonía celular y todo lo que hay que financiar donde hay un grupo humano que se mueve y transmite y estamos en los diferentes estadios. Ninguno de los que prestamos servicios en el Minuto Navalino tiene un sueldo ni nada por el estilo. Lo hacemos porque somos navalinos y queremos que usted, como auditor, pueda escuchar todos los partidos de Naval de Talcahuano. Esa es la idea. La idea principal es esa, que estemos conectados con todos los partidos de Naval y qué mejor que los comente y los relate un navalino de corazón como lo es Michel Saavedra, el bufón del relato, o Víctor Marino también, que es nuestro relator de los partidos de local. Una noticia importante que destaca la prensa: La Estrella reconoció a los mejores del 2015 elegidos por sus lectores. Felipe Cornejo y Eduardo Vilches de Naval de Talcahuano y Brian Béjar esperan seguir en la misma senda con sus equipos. Esta es una información que viene hoy en el diario La Estrella de Concepción para que usted la pueda de alguna forma tener ahí, recortar y tener todo lo de Naval de Talcahuano hasta que salgamos campeones en el mes de abril. Dice Eduardo Vilches, mejor jugador 2015, espectacular, Brian Béjar, jugador revelación, y Felipe Cornejo, mejor entrenador de los DTs de la zona. Fueron los tres condecorados por La Estrella y que gracias a quienes leen estas páginas se llevaron los aplausos en un año bien complicado. Dice, me pilló de sorpresa, así que agradecer a los lectores del diario por elegirme, por darme una motivación para seguir y a no bajar los brazos, comentó Eduardo Vilches, quien se mostró sorprendido de que la gente lo haya elegido el mejor jugador de la pasada temporada. Su alegría por esta distinción, en su caso, es bien particular, pues estuvo cerca de colgar los botines, pero Naval lo volvió a la cancha. En Naval volvió a la cancha, dice la información. Y con buenos resultados en el último año, entre el 2013 y el 2014, estuvo en la U de Conce, luego por razones personales dejó de jugar, pero se le abrieron las puertas en Naval, conocía el grupo de jugadores que venía llegando de Tomé, la decisión de volver, en eso le doy las gracias al profe Felipe Cornejo, que me dio la chance y la confianza, reconoció el delantero de 25 años y autor de 6 goles en lo que va del torneo de segunda división. Al igual que Felipe Cornejo, además de agradecer la elección de los lectores, el entrenador de Naval, Felipe Cornejo, el mejor de la zona, el 2015, apuntó que es una distinción no solo para él, sino para todo el conjunto chorero. Me pone contento, pero creo que es un reconocimiento no solo a mi trabajo, sino al trabajo que hemos hecho todos en grupo. Si bien influye bastante lo que podamos intervenir nosotros como cuerpo técnico, son ellos los que ejecutan lo que tratamos de incrustar, dice acá, en cuanto al juego. Esto refleja que se está haciendo un buen trabajo y ojalá seguir así, cerró el DT. Buen reconocimiento, es un aliciente también para ellos. La Estrella reconoció a los mejores de 2015, entre ellos Felipe Cornejo de TD Naval y Eduardo Vilches, un tremendo jugador del equipo del año. En Radio Talcahuano 105.7 FM y www.radiotalcahuano.cl, el Minuto Navalino es una presentación de Buses Flota LST, Turismo Nacional e Internacional, Viajes Especiales, Traslado de Personal a Empresas, Arriendo de Buses y Microbuses, Balmaceda 340 en Talcahuano. Comercial Libra Limitada, pagamos el mejor precio por sus metales. Jaime Repullo 595, Huertos Familiares y Comercial Talcahuano, Bilbao 371. Cyberspace, tu espacio en internet, San Martín 162 y Bulnes 152, Talcahuano. Cyberspace, tu espacio en internet. Vidal Faisol Ref Limitada, su empresa refractaria de la octava región. Las Hortensias 5458, Villarroal, Metalcahuano. Sucursal Nueva York 290, Quilicura, Santiago. La Casa del Teléfono, amplio servicio en reparación de notebook, instalación de citófonos, servicio técnico electrónico de audio y video. Barros Arana 340, local 4, Concepción. Teléfono 41-246-0851. La Casa del Teléfono. Servicio de alimentación Lugoca Servial, concesionario de casinos, ofrece la más alta calidad en el rubro de alimentación y atención de empresas. Contacto de nuestro amigo Luis González Cabrera, 41-279-7586 y celular 619-38-980. Lugoca Servial. Fundación Sentido Social, ¿qué estás dispuesto a hacer por Chile? Búscanos en Facebook, Sentido Social, y Twitter, F-Sentido Social. Juan Pablo Cepeda, presidente de Sentido Social, te invita a conocerlos. Iglesia Bíblica Bautista de Hualpén, te esperamos en Avenida Colón 8251, teléfono 241-0016. Iglesia Bíblica Bautista de Hualpén. Luis Santibáñez, consejero regional, apoyando a Naval de Talcahuano y al deporte de nuestra comuna. En lo que concierne netamente a la parte futbolística, recordar y dejar atrás ya el episodio del último partido de Naval de Talcahuano, que se jugó el día sábado 19 de diciembre a las 18 horas en el Estadio El Morro, con un marco de público importante, donde la gente se motiva por venir a ver a Naval de Talcahuano, y cae el conjunto del Ancla por 2-1 ante el equipo de Deportes La Pintana, que fue definitivamente la bestia negra del Popular del Puerto. Los dos partidos disputados ante La Pintana fueron derrotas, ¿eh? Un Naval que no se vio bien en la cancha, que a ratos tenía un juego bastante bueno, un juego que la gente se entusiasmaba, a ratos un juego discreto, a ratos un juego mal. Bueno, fue una serie de momentos importantes que vivió Naval, y en resumidas cuentas cayó por 2-1 ante Deportes La Pintana. ¿Qué se viene? Lo más pronto es el próximo 15, atención, el próximo viernes 15 de enero a las 20 horas, Deportes Valdivia ante Naval de Talcahuano en el Félix Gallardo. ¿Por qué programado a las 20 horas del día viernes? Porque la ciudad de Valdivia está de aniversario y hicieron el partido, lo programaron para el día viernes a las 20 horas ante Naval de Talcahuano en el Félix Gallardo. Ahí estará, si Dios así lo quiere, el bufón del relato, Michel Saavedra, para traer a ustedes todo lo que va a ser el partido de Naval ante Deportes Valdivia. ¿Cómo sigue la tabla de posiciones? Por si se le olvidó, Naval en la punta de la tabla de posiciones con 37 puntos. Lo sigue Trasandino de los Andes con 34, Deportes La Pintana, la bestia negra de Naval, con 33, San Antonio Unido con 30 puntos, Deportes Melipilla con 28, Deportes Valdivia con 27 en el sexto lugar. Atención, Naval se enfrenta a Deportes Valdivia. Su más cercano perseguidor es Trasandino de los Andes, quien el fin de semana del 16 están los otros partidos programados. No tiene fecha, no tiene partido. Recordemos cuáles son los partidos. El día viernes 15 a las 20 horas, Naval Valdivia. El día sábado, Ovalle Deportes Melipilla. Sábado a las 17 horas, San Antonio Unido Deportes Linares. También el día sábado, 18 horas, Lota Schwager Deportes Santa Cruz. 18 horas del mismo sábado, Deportes La Pintana ante Municipal Mejillones. Y a las 15:30 horas del sábado, del domingo 17, Colchagua ante Malleco Unido. Es decir, que Trasandino queda sin partido la próxima fecha. ¿Quién sigue a Naval de Talcahuano después de Trasandino? Deportes La Pintana, quienes se enfrentan a Municipal Mejillones en La Pintana, así que tener ojo también con ese partido. Eso es lo netamente futbolístico que podemos adelantar. El día lunes Michel Saavedra estará con más información de lo que va a pasar ahí en el estadio Félix Gallardo, donde Deportes Valdivia, el local, se enfrenta a Naval de Talcahuano, la visita. Otra cosa importante es que la Escuela de Fútbol Oscar Jurel Herrera ya comenzó sus clases. Atención, para todos los pequeños de 5 hasta 14 años, vayan a inscribirse. Voy a dar unos teléfonos para que estén atentos, para que busquen papel y lápiz. Antes quiero expresar mi más profunda alegría por esta escuela de fútbol que siempre estuvo en la mente de Oscar Jurel Herrera. Por diferentes motivos no se había concretado y ya se dio inicio el día 5 de enero a las clases A. Así es que, ¿cómo no recordar a este gran futbolista, a este gran hombre, a esta gran persona? Y recordar a los padres que los niños usen bloqueador y lleven agua. Importante, dice acá, un dato para que puedan entrenar ahí en la Escuela de Fútbol Oscar Jurel Herrera. Comenzó ya esta Escuela de Fútbol el martes 5 de enero. A partir de las 15 horas ya comenzaron el Estadio El Morro de Talcahuano para niños o niñas de 5 hasta 14 años. La matrícula incluye equipo completo. Atención a estos teléfonos, son WhatsApp, más 569-5263-6268, más 569-6124-1854 y más 569-5098-6424. Si usted tiene un pequeñito ahí que lo quiere integrar a la Escuela de Fútbol de Oscar Jurel Herrera, esto ya comenzó, lo puede inscribir, llame a esos teléfonos que le dimos. Estos entrenamientos son en el Estadio El Morro de Talcahuano para niños y niñas de 5 a 14 años. Reiteramos los teléfonos, más 569-5263-6268, más 569-6124-1854 y más 569-5098-6424. Así es que nos alegramos porque este proyecto por fin haya tenido un buen asidero y esperemos que llegue a un buen puerto y muchos niños y niñas se integren a esta escuela de fútbol del gran hombre que lo recordamos siempre, Oscar Jurel Herrera. No solo fue un buen futbolista, sino que fue una gran persona, una humildad espectacular. Oscar, siempre que llegábamos al camarín, nos tenía las alineaciones, nos invitaba a un café, intercambiábamos una palabra, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Oscar Herrera, por todo lo que diste por Naval y por su gente. Y merecía esta escuela de fútbol, Oscar Julio Herrera. Hubiésemos querido que esto hubiera salido cuando estabas con vida, Oscar, pero las cosas pasan por algo. Así es que ahí está ya la escuela Oscar Jurel Herrera, escuela de fútbol. Comenzaron sus clases el día martes 5 de enero en el Estadio El Morro de Talcahuano. Atención para niños y niñas de 5 hasta 14 años. Así es que súmate a la escuela de fútbol de Oscar Jurel Herrera. Recordarles que vamos a estar, si Dios así lo quiere, desde el Félix Gallardo el próximo viernes 15 de enero con toda la transmisión del partido de Naval ante Deportes Valdivia. El bufón del relato ahí ya está haciendo maletas y también esperando auspiciadores. Súper importante, reiteramos, no queremos ser majaderos ni pesados en este tema, pero sí recordarles que esto funciona con el auspicio que nos dan ustedes. Usted que tiene un negocio, que tiene una empresa, que de alguna u otra forma quiere publicitar algún producto o solamente quiere cooperar, lo puedes hacer llamando al teléfono 50 85 36 85, comunicándote con Michel Saavedra, con Cristian Lascano, que es quien les habla, o simplemente al 50 85 36 85 para captar los auspiciadores necesarios para no tener problemas en ninguna de las transmisiones que vienen, ni también en los programas de estudio, etcétera, etcétera. Agradecemos de corazón a los que ya nos acompañan, pero siempre es importante que usted se sume a nuestro staff de auspiciadores porque creemos, y así lo analizamos, hicimos un balance junto a Michel, junto al equipo deportivo, creemos que lo que se hizo en esta temporada 2015 fue algo importante, fue algo bueno, fue algo que los auditores, no solo de Talcahuano, sino que del país y del mundo, quedaron conformes con nuestras transmisiones y con todo lo que se hizo en el equipo deportivo del Minuto Navalino. Y eso lo agradecemos. Agradecemos comenzando por el estadístico, por Víctor Marino, Roberto Morandé,